para la... La Bay de los Hadas. Solo contigo abro mis alas y el corazón me cuenta tanta sol cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada, ni cada sueño se torna posible y es posible el mañana. Solo contigo horas pasan y es un motivo para darte a la alma. Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido, y no hay espacio vacío, digo que no, en tu cuerpo y el mío. Como es conocido que es que solo contigo temor a caer en el mar del olvido. Ahora cosa digo que no, de tu cuerpo y el mío todo es conocido, es de tu cuerpo y el mío. Digo, que no, en tu cuerpo.